siempre te alabaré. De tus misericordias cantaré, por siempre, de tus misericordias cantaré, por siempre, con mi voz publicaré. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, y por siempre te alabaré.